El agua es se padecía antes, siempre padecía del agua. Y se padecía porque se recogía de la Rambla Castellana y cuando llovía había agua, pero cuando no llovía, secos. Yo estuve de presidente en la Comunidad de la Olla cuando se regaba Manta. ¿Qué regar a Manta? Por regar, por escorrentía es la palabra exacta. La manta es soltar una acequia, llevas el agua y la sueltas en la tabla, en las tablas. Tablas eran en el campo, se hacían unos caballones y se regaban tablas que se decían. Y vimos que aquello no podía ser.